sin condiciones le entregué mi amor. Llevo ya 2 días en esta cantina, 2 días encerrado tomando licor. Un mariachi toca, yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa no es nada envidiable, ni al peor enemigo se lo deseo yo. Tóquenme mariachis otra vez. Está su cuenta, me dice un mesero. Ya me debe mucho. Págueme, señor. Págueme, por favor. El mariachi dice: ya estamos cansados. Y yo les contesto: háganme un favor.